todas tienen un fallo. Siempre has querido. Siento no haberte ayudado. Cuanto más me lo has pedido, no. Soy lo que soy por ti, gracias a ti.